Pues bueno, te vamos a dar marcha al baile. Nos vamos a poner a bailar, que estamos bailando y no vamos a parar de bailar, de bailar, de bailar. Sí, sí, con este ritmo bueno, esta música buena, nos ponemos a bailar. Sí, sí, nos ponemos a bailar mucho tiempo, porque con esta música uno tiene fuerza. Sí, sí. La apasionada, somos el sol y la luna. Esto lo vuelvo a decir. Mi apasionada, voy a contar. Mi corazón pide mi cura de chocolate. Ella tiene sabor de caramelo y vainilla. Voy a morderle sus partes finas. Me pongo a beber de su fuente clara. Esa mujer del oriente me sabe a su cuerpo. Esa paloma guapa nadie me la quita. Estoy con ella, nuestros besos son difíciles apartarte. Mi apasionada, somos el sol y la luna. Mi apasionada, somos el sol y la luna. Mi apasionada, somos el sol y la luna. Mi apasionada, somos el sol y la luna. Guarda alguna mujer, mírala bien y que ves que está muy elegante. Sí, sí. Y no solo en la discoteca, no solo ahí, por la calle, por donde vayas. Sí, sí, sí. Se juntan las tías, se juntan las tías, se ponen guapas y se dan un paseo. Se van a tantos sitios, sí, sí, sí. Se van a bailar, se van a comprar, se van a beber, sí, sí, sí. Y apasionada, somos el sol y la luna. A decir, mi apasionada, voy a contar. Mi corazón pide mi cura de chocolate. Ella tiene sabor de caramelo y vainilla. Voy a morderle sus partes finas. Me pongo a beber de su fuente clara. Esa mujer del oriente me sabe su cuerpo. Esa paloma guapa nadie me la quita. Estoy con ella, nuestros besos son difíciles apartarte. Mi apasionada, somos el sol y la luna. Mi apasionada, somos el sol y la luna.